dueña de mis entrañas. No me hagas la maña, yo te leo la mirada. Huelo tus puñaladas, si ya no me das nada, vete y que te aguanten en tu casa. Yo tengo mis cosas, mi verso, mi prosa, mi bolsa de droga. Pero yo soy buena gente, por y para siempre. Delincuente. Suenan disparos, suben los grados. Sentado en el banco, vio colocado. Sentado en el banco del parque drogado. El infierno en sus ojos tatuado. Me fumo esas nubes de humo, primo. Luego cae la lluvia desde el cielo y gritan milagro, ellos gritan milagro. Dios está colocado, pesado como una chatarrería. O al gordo que engancha a la policía. A caballo llegó el Mesías, con la boca podrida hasta la sentía. Arrodillado delante del prestamista o del juez en la vista, es todo por la conquista. Pero yo soy buena gente, por y para siempre. Delincuente. Dios vive en el barrio, debajo de un puente, sin agua corriente, pero tiene droga siempre. Dios está colocado, con la boca bailando un tango, oh, con la gota en la góndola remando, oh, con las manos negras de estar fumando. Dios está colocado, puesto tan arriba como un pájaro. A 40 se abren las puertas del cielo, en la mañana vendiendo pañuelos, porque a la tarde necesita el dinero. El creador en el semáforo con cara de pena, plata y el Espíritu Santo. Pero yo soy buena gente, por y para siempre. Delincuente. Dios colocado, Dios colocado, Dios colocado, Dios colocado, Dios colocado, Dios colocado, Dios colocado.